innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Vamos a reanudar nuestro estudio. Queremos ver Marcos capítulo 3, versículo 29, con una cuestión muy especial. He intitulado a este mensaje, ¿Pecado imperdonable? Tal vez usted se ha preguntado, ¿habré yo cometido el pecado imperdonable? Con base en las palabras de Jesús de Marcos 3, 29, algunos cristianos se hacen esta pregunta. Vamos a leer esas palabras otra vez. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Los no cristianos jamás se afligen acerca de si habrán podido cometer el pecado imperdonable o no. No viven bajo el señorío de Cristo, no lo conocen como el Salvador, no creen en lo que la Biblia dice, por lo tanto no les preocupa. Pero en cambio, entre los cristianos hay algunos que hasta sienten angustia pensando que tal vez sean culpables de este pecado. Si usted se está preguntando eso, o si usted siente angustia ante ese pensamiento, permítame tranquilizarlo. El cristiano no puede cometer el pecado imperdonable, pero el no cristiano sí puede. Así que si usted ya es cristiano, este estudio tiene el propósito de instruirlo para tranquilizarlo, pensando que el cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Pero si usted no es cristiano todavía, escuche con cuidado porque el no cristiano sí puede. Bien, ¿qué es el pecado imperdonable? De acuerdo con lo que Jesús dijo, el pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso lo estuvimos viendo en el estudio anterior. Y particularmente vimos que aquellos escribas habían acusado a Jesús de estar endemoniado. Marcos termina el párrafo diciendo en el versículo 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esta es una interpretación adecuada que Marcos le da a las palabras de los escribas. Vean en el versículo 22 lo que los escribas habían dicho, que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Así que los escribas lo habían acusado de estar poseído de un demonio, el príncipe de los demonios, Belcebú, y que por el poder de ese príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios que estaba echando fuera. Por un lado estaban identificando al Espíritu Santo con Belcebú, lo cual era blasfemo, y por otro lado estaban atribuyendo al diablo las obras del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo las hacía a través de Jesús, lo cual también era blasfemo. Ahora bien, ¿puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? Quiero decirle que el cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Bien, se pregunta uno, ¿por qué? En primer lugar, porque el Espíritu Santo mismo no lo permite. Y en segundo lugar, porque la fidelidad de Dios impide que el cristiano se pueda perder. Vamos a estudiar primero que el cristiano no puede cometer el pecado imperdonable, porque el Espíritu Santo mismo no lo permite. Le voy a pedir que vaya a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. El apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos de Corinto que huyan de la fornicación, que tengan cuidado con no fornicar, porque cualquier otro pecado queda fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y les dice, esto es muy grave por la siguiente razón, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En otras palabras, cuando un cristiano entra en relaciones sexuales ilícitas, el Espíritu Santo que vive en él va con él. Y por lo tanto, esa es la mejor razón para que el cristiano se abstenga de relaciones sexuales ilícitas. Voy a volver a leer el versículo 19, esta vez completo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que, de acuerdo con lo que enseña el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios mora dentro del cristiano. Ahora le voy a pedir que vaya a Romanos capítulo 8, versículo 9. Allí el apóstol Pablo está diciendo que la presencia del Espíritu Santo en el cristiano es precisamente lo que lo hace cristiano. De tal manera que si alguien no tiene el Espíritu Santo, simplemente no es cristiano. Lo dice de esta manera en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora ponga atención. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que el Espíritu de Cristo Jesús mora dentro de los cristianos, es decir, vive dentro de ellos. Y déjeme decirle una cosa, Dios no habla en contra de Dios. Le voy a pedir que regrese otra vez a 1 Corintios, esta vez al capítulo 12, versículo 3. Allí les escribe el apóstol: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, el Espíritu de Dios no maldice a Dios el Hijo, así como Dios el Hijo no blasfema contra Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo. El principio que aquí existe es que simplemente Dios no habla contra Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo mismo no permite que el cristiano cometa el pecado imperdonable. Para que el cristiano pudiera cometer el pecado imperdonable, por otro lado, sería absolutamente necesario que perdiera su salvación. Eso no puede ser. Llegamos a la segunda parte que nos dice que el cristiano no puede cometer el pecado imperdonable porque la fidelidad de Dios impide que el cristiano se pueda perder. Dios promete guardarnos irreprensibles hasta el fin. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 1, versículos 8 y 9. Abra ahí su Biblia, por favor. El apóstol Pablo escribió: el cual, hablando de Dios, también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que el apóstol Pablo está diciendo que la responsabilidad que Dios ha tomado es la de confirmarnos irreprensibles hasta el fin. Es decir, sin culpa delante de sus ojos, y porque somos sin culpa delante de sus ojos, no podemos perder nuestra salvación. ¿Y en qué fundamenta esto el apóstol Pablo? En el versículo 9 dice: fiel es Dios. La fidelidad de Dios impide que el cristiano se pueda perder. Por otro lado, vean Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Allí se encuentra algo que algunos estudiosos de la Biblia han llamado la cadena de oro de Dios. Ahí Dios dice que aquellos que Él induce en salvación, los perfecciona en salvación. Mire, porque a los que antes conoció, es decir, en la eternidad pasada, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó dentro del tiempo. Y a los que llamó, a esos también justificó mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y está hablando de la eternidad futura. Así que aquellos con los cuales Dios comienza, con aquellos Dios termina. Porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios impide que el cristiano se pueda perder y por lo tanto impide que el cristiano pueda cometer el pecado imperdonable. Dios es fiel. Él nunca falta a su palabra. Y en eso estriba nuestra seguridad. Simplemente por esas dos razones que descansan en Dios, no en nosotros, el cristiano no se puede perder. Por lo tanto, no puede cometer el pecado imperdonable. Pero el no cristiano sí puede cometerlo. Preste atención, amigo. El no cristiano puede ser culpable, imperdonable de un solo pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo no consiste en pronunciar denuestos o insultos usando la palabra Espíritu. Hay que ir a la esencia de lo que aquellos escribas hicieron. Mire usted, cuando aquellos escribas dijeron de Jesús, tiene a Beelzebú, la esencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo fue rechazo, desafío a Dios. Tuvieron la verdad delante de sus ojos en las palabras del Señor Jesús. Tuvieron la verdad delante de sus ojos en los milagros que efectuaba el Señor Jesús y escogieron creer una mentira. afirmaron que Jesús no era el Mesías. Afirmaron que Jesús era un blasfemo, que era un hombre pecador, que era un hombre impío, que era un hombre que rompía el día del reposo, que era un hombre que comía con pecadores. ¿Se acuerdan ustedes que vimos todo eso? Bueno, para el día de hoy, para el hombre del día de hoy, la situación es similar. En la Biblia, Dios pone la verdad delante de los ojos de los hombres. Pueden escoger creerla o pueden escoger rechazarla. El que cree en el Hijo tiene la vida, dice la Biblia, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si rechazan la verdad, los hombres están desafiando deliberadamente a Dios y el rechazo de la verdad acerca de Cristo es imperdonable. Vaya por favor a Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29, porque quiero mostrárselo allí. El autor de esa epístola escribió: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Lo que está diciendo allí el escritor a Hebreos es que el que rechaza la verdad acerca de Cristo Jesús simplemente incurre en afrenta al Espíritu y desprecio del Hijo de Dios. Y eso es imperdonable. Usted, que ya es cristiano, puede descansar tanto en la presencia de Dios, el Espíritu Santo en usted, como en la fidelidad de Dios. Porque el Espíritu vive en usted, Él mismo lo preserva de blasfemar contra Él. Y porque Él es fiel a sus promesas, Él lo guardará perfectamente hasta que el Señor Jesús venga otra vez a esta tierra. Pero si usted no ha puesto su confianza en Jesús, no persista en rechazar la verdad. Dios le da testimonio en la Biblia de que Jesús es el Salvador, que Él mismo ha provisto. Dios envió a su Hijo a morir por usted, pagando por sus pecados. Y promete que si usted pone su confianza en Él, le otorga perdón y vida eterna. Hágalo sin demora, porque también promete que si no lo hace, el pecado de rechazar a su Hijo es imperdonable. Me dio gusto estar con ustedes otra vez. Los espero en el siguiente estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.